contento. Siempre lindo volver a un juego a las estrellas, un espectáculo primero para toda la gente de acá del país. Y bueno, la verdad que como lo escuchaba recién a Facundo, también para nosotros que nos divertimos un poco, está muy bueno. Y después sí, bueno, arranqué con el pie derecho, me agarré de habilidades. Es un honor para mí haber jugado al lado de Chapu Nocioni. Obvio que Sofi Carizo también hizo un gran trabajo y bueno, después del partido, nada, traté de divertirme al máximo. Bueno, Sofía decía que nunca había escuchado tanta ovación como la de hoy, porque forman parte del mismo equipo que Chapu. Exactamente, y se lo dije antes, seguramente nos van a aplaudir porque lo tenemos a Chapu, así que nada, como te dije recién, feliz de compartir equipo con él, de poder compartir algunos minutos. Yo nunca había tenido la posibilidad y además de la admiración como jugador, la verdad que es una gran persona y nada, feliz por esta noche. ¿Y había nervios o era una motivación tenerlo en el mismo equipo? No, nervios no, ya me había tocado jugar, traté de disfrutarlo al máximo, a ver, antes de jugar, digamos, cuando nos explicaban cómo era la carrera, siempre algún chiste, un poco que se rompe un poco el hielo, y él siempre tan de buen humor, igual que Facu y todos los chicos, así que nada, traté de disfrutarlo cada minuto. Bueno, y ahora preparando una temporada importante para Quimsa, que apostó por todo nuevamente para desbancar a San Lorenzo. Sí, ya bueno, ahora el 6 de agosto arrancamos una pretemporada con todas las ilusiones. La verdad que se armó un equipo muy competitivo. Estoy muy contento con el equipo que se armó. Así que nada, ahora entrenar estos días que quedan allá en mi casa, en Trelew, y llegar con todas las pilas de la pretemporada para tratar de como dijiste, hacer una gran temporada y tratar de llegar a lo más alto posible. Hoy por hoy los nombres no garantizan nada, pero da la sensación que Quimsa es el gran candidato a pelearle a San Lorenzo el título. Sí, pero vos lo dijiste, con nombres no hacen nada. Ahora hay que armar un buen equipo, un buen grupo. Se sumó Coco y Fede Aguerre, que bueno, ya los conozco, o sea, tanto Leo como yo ya compartimos equipo. Creo que se va a hacer un poco más fácil la adaptación. Pero bueno, no te garantiza nada, hay que laburar, hay que trabajar día a día para tratar de llegar a lo máximo. Gracias, Nico, lo mejor. Gracias a vos.